casa. ¿Qué de las caras al pueblo? ¿Dónde está el traidor? En época electoral, bien bonito, viene a ofrecer cielo y tierra a las urbanizaciones. Pero a la hora de cumplir con sus obligaciones, se pierde. Brilla por su ausencia. Ahora, hermanos, hermanos vecinos, ahora la negociación, hermanos, ya no solamente es agua. Hay un pliego petitorio del Distrito 9 de Chocaya que resume todas las necesidades de este Distrito 9. Pueblo del Distrito 9, hermanos vecinos, vamos a dar lectura artículo por artículo del pliego petitorio. Y aquí nuestras autoridades, ¿qué? Dicen, no ve, tienen que servir al pueblo, no servirse del pueblo. Aquí nos van a dar una respuesta, hermanos. Hermanos, vecinos, su atención, hermanos. Voy a dar lectura, hermanos vecinos, voy a dar lectura del pliego petitorio, artículo por artículo. Hermanos, su atención. Pliego petitorio de reivindicaciones del Consejo de Presidentes de las Juntas Vecinales del Distrito 9 de Chocaya. Artículo primero. Exigir al Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya, hermanos, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia la atención del derecho a los servicios básicos. Inciso A. Elaboración y ejecución de un proyecto a nivel TESA de sistema de agua potable para todo el Distrito 9 de Chocaya. Inciso B. Elaboración y ejecución de un proyecto a nivel TESA de sistema de alcantarillado para todo el Distrito 9. Inciso C. Elaboración y ejecución de un proyecto a nivel TESA de gas domiciliario para el Distrito 9 de Chocaya. Inciso D. Elaboración y ejecución de un plan de manejo de residuos sólidos para el Distrito 9 de Chocaya. Esos cuatro incisos, fundamentalmente a servicios básicos. Todavía hay más, hermanos. Queremos escuchar la respuesta de nuestro señor viceministro de Agua Potable. ¿Cuál es la propuesta de cara al pueblo? Gobernar obedeciendo al pueblo, dicen, hermanos. Que nos escuchen, pues. Tienen que gobernar escuchando a las juntas vecinales del poderoso Distrito 9 de Chocaya, hermanos. Ingeniero, por favor. Tiene la palabra. Escuchamos las palabras del viceministro Rubén Méndez del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Muchas gracias, hermanos. Realmente es muy lamentable lo que está pasando en este momento. Muy triste, muy penoso, hermanos, porque acabo de ver el agua que están tomando ustedes. Realmente no se puede vivir así. Estando cerquita de La Paz, ustedes no tienen agua. Estamos atendiendo con agua Santa Cruz, Potosí, Sucre. Ustedes cerquita de La Paz no tienen agua. Es grave, hermanos, definitivamente es terrible. Sabemos, hermanos, cómo se sufre con el agua. Ustedes me verán aquí en este momento de viceministro, pero yo también vengo igual que ustedes. Vengo de un campamento minero, donde tampoco tenía agua para tomar, hermanos, igualito. Nuestro presidente, Evo Morales, igual ha sufrido. Tomaba agua juntamente con los animales. Hermanos dirigentes, por eso el presidente, le ha puesto, hermanos, en la Constitución, como derecho humano fundamental para la vida, el agua potable. Lo primero que ha hecho es poner en la Constitución. Desde ahí, hermanos, estamos dando agua a todo Bolivia. ¿Por qué no? Alcaldías, gobernaciones, nivel central del Estado. Hermanos, casas no tienen agua en este momento, no es culpa del presidente, es culpa de tu alcalde anterior. Este alcalde también ya está en este tiempo, 4 o 5 meses, hermanos. Estamos solicitándonos constantemente al ministerio. Pero, hermanos, no es culpa del presidente, es culpa de los alcaldes. Servicio básico, agua potable, manejo de basuras, alcantarillado sanitario, alcantarillado fluvial, competencia exclusiva del gobierno municipal. Gas a domicilio, eso no manejo yo. Hermanos, ese servicio básico de agua y saneamiento es competencia municipal, hermanos. Pero el gobierno municipal, como no tiene mucha plata, hermanos, solicita al ministerio una ayuda. Dice, señor ministro, tengo aquí mi proyecto de agua potable, quiero que me ayude a financiar. Yo voy a dar mi contraparte y usted ayúdeme, por favor, porque mi plata no alcanza. Este proyecto cuesta mucha plata. Eso dice el alcalde. Pero yo nunca he recibido, hermanos, como ministerio, ninguna solicitud, excepto una demanda. ¿Qué está haciendo el alcalde? ¡Está durmiendo! ¿Dónde estaba el alcalde? Escúchame. ¡Que se vaya! Eso es recibir la demanda del comité de la FEJUVE de ustedes, de este distrito, una nota, donde están invitándome. Creo que era un ampliado. Elaboración de proyecto no, de agua. Aún. Hermanos, nosotros como ministerio, no hacemos proyectos. Financiamos proyectos. Damos plata a una contraparte por hacer proyectos. No hacemos proyectos, hermanos, como ministerio. Para nadie hemos hecho. Sin embargo, hermanos, hemos hablado con el alcalde, hemos dicho, nos ayudaremos. Haremos un proyecto para el distrito 9 de Atzucaya. Le hemos convocado a EFSAS, al gerente interventor Gómez, está por acá, está. Le mando una carta, está la carta de aquí presente, aquí van a leer las autoridades. Yo le mando una carta, vea la posibilidad de hacer un proyecto. Entonces la carta, a ver. Le mando una carta, le digo, háganme un proyecto, le digo. ¿Cómo la carta? Perdón. Puedo darle lectura a la carta. Van a ver aquí la firma y todo y la fecha. Adelante. Está bien. La carta. Esta es la otra. Dos cartas. Dos cartas he mandado, hermanos. Uno al gerente regional del Alto. Y otra al gerente. Dos cartas en un lugar. Sí, son reiterativas. Son reiterativas. Ahí. Uno el 6 de octubre. Otro el 28 de octubre. El alto. Indicándole lo siguiente. Dice, usen en el registro del Maya un voto resolutivo del compañero número 004 del Consejo de Presidentes de Atzucaya. Y también nota del alcalde Atzucaya, mano otra carta del alcalde 259, dice, ¿no? Donde solicitan que los proyectos preinversión, tanto de agua potable como en alcantarillado sanitario, sean elaborados por esas intervenidas. Están solicitando. En ese sentido, se solicita pueda informar a este despacho sobre si es posible o no es posible hacer este proyecto, EFSAS, pueda realizar los proyectos señalados al diseño final, le digo. No le puedo obligar a EFSAS que haga el proyecto. Es una empresa que tiene plata, que vive con las cotas, con las tarifas de La Paz y el Alto. Él no vive con tarifas de Atzucaya. Entonces yo no puedo obligar a EFSAS que haga el proyecto, ¿no? Pero lo estamos rogando aquí, vea por favor la posibilidad de hacer, digo. Y el gerente, viendo sus finanzas, viendo su plata, porque tiene que contratar un consultor, tiene que contratar una empresa, y tiene que pagar, hermanos, aproximadamente 200 mil, 300 mil. ¿De dónde va a pagar EFSAS? Entonces, hemos rogado nosotros como ministerio, le he dicho una carta, que está la carta decepcionada, todo, vea la posibilidad, y EFSAS me responde. Su solicitud de factibilidad de estudio de preinversión, dice. En atención a inspección realizada, dice, y reuniones y coordinación cumplen comunicar que nuestra empresa procederá. Nuestra empresa, dice, procederá, dice, hará realidad este estudio de preinversión. Eso dice, hermanos. Yo pido un aplauso para EPSA por aceptar más. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, ahí está el ingeniero. No solamente para el 8, dice, agua potable para los padrecitos 8 y para el 9, dice. Para los dos va a ser, hermanos. Esperen, pues sigo leyendo, ¡Queremos ahora mismo! Queremos saber si es domiciliario. ¿Por lo que? Pileta pública. ¡Queremos a por lo que, dice! Por lo que solicitamos. Solicitamos al señor alcalde que nos mande papeles de trámites. Y si ya tienen también de planimetrías, de cantidad de habitantes, cuánta gente vive, si tienen planimetría o si están en trámite, mándenme a la brevedad posible, dice. Respecto al estudio de preinversión, primeramente se debe realizar un estudio de identificación. Va a ser, aparte de eso, van a hacer un proyecto más a nivel de identificación de alcantarillado sanitario. Eso más, compañeros. Está comprometido aquí. ¡A domicilio tiene que ser, señor! ¡Compañeros! ¡No queremos pileta pública! ¡Queremos domicilio! Hermanos, hablando con el EPSAS, ¿cuándo vas a empezar la obra? ¿Cuándo vas a empezar? Él dice, ya estoy empezando el proyecto, ya estoy empezando. Pero, ¿cuánto tiempo va a tardar? Él me dice, es muy grande, el distrito 8 y el 9. Yo le digo, primero hace para el 9, porque están aquí los del 9. ¿No? Entonces, un proyecto dura, hermanos, entre 6 y 8 meses más un proyecto. Pero habiendo hablado otra vuelta con el gerente, él me dice, hermano viceministro, vamos a trabajar en tiempo y materia. El agua es a domicilio, no es pileta. ¿Ya? Bien, eso queremos. Eso está bien, compañeros, pero que no se insulte. Con esa promesa. No es tan... Si fuera pileta, es rápido la pileta. Si es a domicilio, es en topografía para cada domicilio. Todas las casas que entrar. Ese es bien dicho, va a ser para 5 meses. No, ingeniero, por favor, trabajaremos con más corto tiempo. Se ha quedado para que haga entre 3 y 4 meses. Ahí lo va a acabar el proyecto, hermanos. Ahí va a acabar. Está trabajando ya. Ya está trabajando, hermanos. Hermanos, el proyecto se lo va a acabar. Ahora, hermanos. Hermanos, EPSAS va a sacar un primer borrador en 1 mes y medio. Y eso va a consensuar con ustedes. Va a consensuar con planos y con documentos en una reunión, en un ampliado. Va a decir, por aquí va a entrar la tubería, por aquí va a salir, a esta casa va a llegar, por aquí va a venir. Va a consensuar el proyecto para que no falte para nadie. Por ahí falta a la cama del proyecto, también faltaba, van a decir. No quiero. Entonces el TEPSAS, cuando hace el proyecto, va a consensuar en un par de reuniones con ustedes, en una reunión similar. Yo también quiero participar de esa reunión. Por hacer seguimiento. ¡Bravo! Voy a venir a esa reunión para hacer seguimiento constante, permanente, hermanos. Al honorable alcalde, vamos a pedir que haga seguimiento a este proyecto, hermano alcalde, porque es de importancia el agua potable. No podemos vivir sin agua, hermanos. Yo tengo agua, ustedes también tienen que tener agua potable. ¿Ya? Y que esté, hermanos, el alcalde, que esté colocando y apuntando plata para contraparte, para buscar financiamiento. ¿Ya? Vamos a trabajar en este tema. Vamos a empezar. Hermanos, yo vengo aquí con propiedad. Estoy trabajando sin miedo, he entrado a hablar con ustedes. No tengo guardaespaldas, no tengo nada. Porque yo trabajo con el alto. Estaba entregando hoy día una obra de agua potable del 7 también con el vicepresidente. Igual, hermanos, aquí, cuando inauguramos la obra, vamos a tener aquí también al presidente o al vicepresidente. ocupamos a trabajar, hermano. ¿Ya? Es un compromiso. Queremos ver a Levo. Hermanos, hermanos. Otro día vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar, nos va a informar realmente cuánto de plata, cuánta inversión estamos en tema agua que tenemos por toda Bolivia. Ni se imaginan, hermano. Aproximadamente cuánto es el proyecto. El proyecto va a costar 450 mil bolivianos. Ya se ha colocado, ¿cuál está? Toda la plata. Eso va. Toda la plata le está colocando EPSA. No hay contraparte municipal. ¡Bravo! ¡Pero que llegue de una vez! ¡Que no duerme el alcalde! Entonces, yo quiero que me convoquen a una reunión de un mes y medio para que vengan aquí, hermanos, para hacer seguimiento, cómo está pasando el proyecto. Usted, hermano, tiene que traerme el proyecto, su primera fase, ya, su primer avance, primer votador, para consensuar con los vecinos con el proyecto, para que no digan, no se han mentido, no hay nada de mentira. No, hermanos, un mes y medio a partir de ahora, si quieren que firme un documento ahora, voy a firmar, hermanos. ¡Bravo! Hermanos, vecinos, sigo con la palabra. Sigo con la palabra, hermanos. Yo voy a dar, hermanos, para que cierre lo que estoy diciendo, la palabra, para cerrar, hermanos, con las disculpas del caso, hermanos. Por el retraso, por todo, hermanos. Hermanos, voy a dar la palabra, hermanos, acá al hermano Hugo Gómez, el gerente de EPSAS. Tiene la palabra, hermano Hugo. A continuación habla el gerente general de la empresa pública social de agua, EPSAS, Hugo Gómez. La palabra, la palabra. En principio, buenas tardes a hermanos y hermanas. Buenas tardes. Bueno, lamentable que el distrito 8, el distrito 9, tenga que proceder a bloquear la casetera. Un poco, hermanos, para resumir, la empresa EPSAS, en conocimiento de las necesidades, bueno, en conocimiento de las demandas, especialmente del servicio de agua potable, hemos realizado hace un par de semanas inspecciones en el distrito, de tal forma de identificar, hermanos y hermanas, las necesidades que tienen ustedes. Y aquí es evidente, podemos ver las viviendas, las casas que ustedes viven y no tienen el servicio. Hemos recibido la instrucción, no solamente de nuestra cabeza de sector, sino de la autoridad que nos fiscaliza, EPSAS. Y hemos coordinado también con las autoridades. De igual forma que su autoridad, el alcalde, nosotros también somos nuevos en el cargo. Es lamentable que el anterior administrador no haya empezado a proyectar el servicio de agua, hermana, el servicio de agua para el distrito 9. En este último periodo debemos hacerles conocer, es un compromiso de EPSAS, es una nota que hemos emitido al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al alcalde de Achucalla, el compromiso de que EPSAS va a asumir el diseño final del servicio de agua potable para el distrito 9 de Achucalla. Es un compromiso, hermanos, es una nota dirigida al alcalde y al Ministerio del Agua. Es un documento escrito y está firmado este documento. ¿Cuál es el costo que va a tener elaborar el proyecto? El proyecto tiene un presupuesto para hacer el diseño de 450 mil bolivianos. ¿Qué tamaño de diseño vamos a hacer? Vamos a atender 75 hectáreas. 75 hectáreas, hermanos. Todo lo que ven ustedes, todo el sector que está habitado, donde hay casas, todo ese sector vamos a entrar con el diseño. Pero el diseño no es fácil. El diseño se lo tiene que evaluar, traer agua desde la parte norte, desde el alto. Es más, estamos pensando traer agua tal vez desde la casetera Viacha. Eso tiene que hacer el consultor, hermanos. Tiene que hacer un trabajo serio, responsable. No vamos a traer tubitos pequeñitos. Son tubos grandes y como ustedes dicen, el proyecto tiene que ser con conexiones a domicilio, especialmente donde están viviendo. Este proyecto ha sido convocado por emergencia. Es urgente que ustedes tengan el servicio y es urgente empezar a hacer el diseño. Hemos empezado ya a trabajar con la consultora. La consultora, el día de mañana, a las 2 de la tarde, ya está empezando a hacer el reconocimiento y el levantamiento topográfico. Pero es importante, hermanos, que ustedes, las dirigencias de las diferentes urbanizaciones, el alcalde, nos faciliten las planimetrías. Necesitamos las planimetrías para hacer los diseños. Entonces, a partir del día de mañana, la consultora ya está empezando a trabajar con el levantamiento topográfico. Ahora escuchamos las palabras del viceministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. Medio Ambiente y Agua ha tenido que trasladarse hasta el lugar del punto de bloqueo, hermanos, del paro cívico. Pero, hermanos, hemos agotado pacientemente, hermanos, durante todo este tiempo, hermanos, con el señor honorable alcalde Damas Onina. Lo único que nos han dicho es, hermanos, no es mi culpa, del anterior alcalde es su culpa. Pero, hermanos, no hemos firmado actas de compromiso con personas, hemos firmado con una institución que es el gobierno municipal. No se pueden echar la culpa. Por eso, hermanos, también hemos firmado con el ingeniero Damas un acta. Pero ¿qué ha sucedido, hermanos vecinos? Se han reído de nuestra cara, de los dirigentes, se han reído de nosotros. Por eso, hermanos vecinos, no es un locutor interválido para las juntas de vecinos, el alcalde y el señor Lorenzo Jerez, hermanos vecinos. No es creíble, hermanos vecinos. Ahora habla el viceministro de Medio Ambiente y Servicios Básicos, Rubén Méndez. Sigo con la palabra. Hermanos, hermanos, vamos a traer agua de Alto Lima. El agua en Alto Lima, en las empresas Jampaturi, se está acabando. Ya no alcanza para todos, para el Alto, para La Paz, para Laja, para Viacha, para Tocar, ya no alcanza el agua. Llega una hora, dos horas, poca presión, poquito llega, se corta. Para eso, hermanos, para eso, para tener agua constante, en cantidad, continuo, en calidad, nuestro presidente, este 2016, está financiando un proyecto grande, se llama las empresas multipropósito de Peñas. Va a costar, hermanos, 130 millones de bolivianos, perdón, de dólares, 130 millones de dólares para traer agua a la ciudad del Alto, para que no les falte a ustedes y a nadie. Hermanos, esto se hace ¿cuándo? En 2016. ¿Cuándo? Hermanos, hermanos, un aplauso para los hermanos presidentes, hermanos, por este proyecto. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡No queremos palabras! ¡Queremos hechos! A ver, hermanos, yo quisiera tomar... A continuación habla el alcalde del municipio de Achocalla, Damaso Teodoro Ninaja. Hermanos, a ver, escuchen, por favor. A ver, hermanos, yo quisiera informarles, por favor, hermanos. A ver, hermanos, yo quiero indicarles lo siguiente, hermanos. ¡Saben bien, hermanos! ¡Hombre, señores vecinos del alcalde! ¡Es un mentiroso! A ver, déjame hablar, hermano. ¡Déjeme hablar, su hermano! A ver. ¡Nos estamos alegrando ahorita, hermano! ¡Porque el alcalde va a seguir durmiendo! A ver, hermanos, yo quiero explicarles lo siguiente. A ver, hermanos. Hermanos, yo les he dicho desde un inicio, hermanos. Hermanos, escúchenme, por favor. Hermanos, yo les he dicho el día. A ver, hermanos, déjenme hablar. Sobre el tema de alcantarillado, tema de agua, ha dicho. A ver, yo quiero hablar, hermanos, si me permite. Señor alcalde, por favor, estamos tratando agua y alcantarillado. Claro, le voy a explicar, hermano. A ver, hermanos, yo quiero explicarles, hermanos, lo siguiente. Hermanos. A ver, hermanos, escúchenme, por favor. Nosotros... A ver, déjenme hablar, hermano. Alcalde, si no se hace nada, por culpa de él, nos estamos haciendo gasificar. Te he dicho a vos, yo no, eso lo va a hacer, y lo está haciendo. Por culpa de él, es un trosco que se usa a la gente, hermano. Vos eres el trosco. Vos ni siquiera vives aquí para hablar, hermano. Ni siquiera vives vos aquí, hermano, para hablar. Yo vivo en Achocaya, no soy igual que vos, que no vivo. Vivo yo también. No vives vos aquí. Hermanos, yo quiero hablar. ¡Estamos lastimados! Ya lo vamos. Voy a hablar. Nuevamente retoma la palabra el viceministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. Hermanos, habla el viceministro de Agua sobre el tema de alcantarillado. Hermanos, escucharemos. Voy a hablar, hermanos vecinos, hermanas vecinas. El ingeniero va a traer sobre el tema del alcantarillado. ¡También tiene que abandonar la Junta Escolar porque otro comprado es! ¡Tiene que abandonar! ¡Qué con los otros que cada vez! ¡Cosas que no valen la pena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Baje! ¡Baje! ¡O yo lo voy a bajar a golpes! Hermanos, vamos a escuchar al ingeniero la propuesta sobre alcantarillado. Tema Agua nos ha dicho, a partir de hoy día, 3 meses y medio se va a elaborar el proyecto a nivel TESAS, con un costo de 450.000 bolivianos, agua potable, domiciliario, para todo el Distrito 9 de Achocaya, hermanos. Ahora, hermanos, también la demanda de pliego petitorio es alcantarillado. Escucharemos al ingeniero la propuesta. Ingeniero. Hermanos, para el tema alcantarillado, alcalde, sí va a ser. Cuando ustedes tengan alcalde, señor ministro, invítame al señor alcalde, mejor lo que tomamos. Sí va a ser, hermano. no sean exagerados, hermano. No tomas esa agua, no seas exagerado. No seas exagerado. No tomas esa agua. No tomas esa agua. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? No tomas esa agua. Es agua, hermano. No mientes, hermano. No mientes. Yo tengo mi pozo. Es agua, toma, hermano. Toma, hermano. Yo no tengo el aguatero, se hace jugar igual, hermano. Se hace jugar, hermano. Ingeniero, por favor, no se quiera, cálmense. Hermanos, para el tema alcantarillado, si ustedes van a tener agua potable, van a ensuciar, ¿dónde van a botar el agua? Al alcantarillado, a su casa del alcalde. Entonces, cuando botan a la calle, van a contaminar la salud de la población. Vamos a hacer también alcantarillado. Vamos a hacer también alcantarillado. Pero, primeramente, acabaremos el proyecto agua potable, luego empezamos con el alcantarillado. Pasamos un compromiso, hermano. Las palabras del viceministro de Servicios y Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, que no ha dado cuenta y se ha comprometido a realizar el proyecto de agua más, el proyecto de alcantarillado, para que también todos los vecinos y vecinas del Distrito 9 cuenten con los servicios básicos. Hermanos vecinos, hermanas vecinas.